van a escuchar Kakú capítulo 176, de la voluntad concedida a la voluntad perfecta, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 176, de la voluntad acordada a la voluntad perfecta. Kakú capítulo 176, de la voluntad concedida a la voluntad perfecta. Oráculos e instrucciones que yo, el profeta Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, he dado a los santos el 1 de diciembre de 2025, como la puerta de entrada a la voluntad perfecta de Dios en la etapa actual de la Iglesia. Hermanos y hermanas, ante todo, sepan que el Espíritu Santo es nuestra única fuente de inspiración y revelación, y que no debemos asociar la inteligencia artificial con nuestra espiritualidad. En la escuela o en ciertos ámbitos de la vida, un hijo de Dios puede utilizar la inteligencia artificial, y debemos utilizarlo porque es un medio de evangelización como Facebook, YouTube y demás. Pero en todo lo que se refiere a la revelación, la inteligencia artificial no tiene su sitio. Tengan presente que la inteligencia artificial es otra seductora hija de Internet, esa gran mujer que William Branham vio surgir de los Estados Unidos para ejercer un dominio sobre los habitantes de la Tierra. Pero, en realidad, la inteligencia artificial es la misma señorita Google o Good Girl con un nuevo maquillaje. Bien. Unos hermanos de México se pusieron en contacto conmigo para decirme que el apóstol César Esparza actuaba mal. También me dijeron que su administrador consultaba a su pastor antes de dar dinero a un hermano que lo necesita o que está consagrado, es decir, que sigue activo en la evangelización. Si un apóstol actúa mal, es mi deber resolver el problema o descargarlo, pero no es mi deber intervenir en las acciones de un pastor, un administrador u otros. Si dejan que la gente actúe mal o haga lo que quiera en sus países, entonces son tan malos como esa gente, y en el juicio darán cuenta a Dios por ello. Según la etapa actual, los hermanos y hermanas consagrados o confirmados deben velar por la estabilidad de sus países y otros países durante su período de descanso. Y ahora, según sus revelaciones, los apóstoles Raúl Sodokín y Jacob Ahudji, de Benín, y la hermana Yati Yanta, de Gabón, se encuentran en Togo para ayudar a levantar al país. Han celebrado una gran reunión con todo Togo. Sin embargo, como oran por los enfermos, deben guardar silencio ante muchas cosas que son tentaciones y provocaciones de Satanás para quebrantar su disposición y consagración. Mientras una revelación no les diga que hablen, pueden guardar silencio. Bien. Ahora, escúchenme. Desde la consagración de 2024 hasta los servicios de sanidad en marzo de 2025, las revelaciones sobre la santificación se centraban en cosas básicas, entre las que la alimentación era el elemento central. Esto es lo que vive la mayoría de nosotros. Pero desde que comencé la ordenación o consagración de los hermanos confirmados, mis revelaciones sobre la santificación se refieren a elementos de otro nivel, y veo el cambio de vida de aquellos a quienes he ordenado. Está escrito en Deuteronomio 34, versículo 9, que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel escuchaban a Josué y hacían lo que el Señor había mandado a Moisés. Voy a decirles tres cosas sobre este nivel de santificación para prepararlos para ello. La primera cosa se refiere a mi coche. Según una revelación, ya no debía reparar mi coche si se averiaba. Buscaba un lugar donde dejarlo para siempre. Y eso duró 2 meses. Y la noche del 12 de octubre de 2025, un hermano fue a arreglar una avería en el coche y, de regreso, tuvo un grave accidente. El accidente fue tan violento que se desprendieron una rueda delantera y una trasera con sus llantas. El airbag se rompió y el coche chocó violentamente contra un gran bloque de hormigón. Dio 3 vueltas de campana sobre el asfalto y quedó inmovilizado sobre el capó, con las ruedas en el aire. Los testigos se sorprendieron al ver que el hermano salió vivo y sin heridas graves. Al día siguiente, la policía remolcó y se llevó el coche. Decidí que lo entregáramos a la policía. Así fue como terminó mi viejo Jeep blanco. La segunda cosa es que hace unos 20 años, una hermana me entregó $1,750 para una necesidad del mensaje. Pensé que era un donativo, pero hace 3 meses, en agosto de 2025, el ángel de Dios me hizo revivir la escena de la entrega de los $1,750 y supe que era un préstamo que me había hecho la hermana. Y recordé la escena y las circunstancias como si acabaran de suceder. Y el ángel me dijo que debía devolver el doble de la cantidad de dinero que la hermana me había entregado. Entonces fui a verla y ella me confirmó que era un préstamo, pero que lo consideraba un regalo. No quería que se lo devolviera, pero le rogué que aceptara el reembolso para que ella y yo cumpliéramos la palabra de Dios. Al final, aceptó. Y según la palabra del ángel, le devolví $3,500 a la hermana. La tercera cosa es que, en junio de 2025, recibí un documento de Hacienda en el que se me comunicaba que debía pagar $1,130 en concepto de varios años de impuestos atrasados por mi vivienda. No quería pagar porque en él figuraban facturas de algunos años que ya había pagado, y tenía que volver a pagar esos años si no aportaba los recibos de pago. Pero había perdido los recibos. Por eso, no quería pagar los $1,130 de impuestos. Y en la noche del 8 de noviembre de 2025, en un sueño, la hermana Viviane, que es apoderada del Tesoro Público de Costa de Marfil, se me apareció y me dijo, «Profeta, ¿querías verme?». «Aquí estoy, he venido». Y me desperté inmediatamente. No había entendido el sueño. Y el 10 de noviembre, en otro sueño, se me apareció el ángel de Dios. Me preguntó si había pagado los impuestos. Le respondí que no los había pagado. Luego le expliqué por qué no los había pagado. Y mientras hablaba, el ángel miraba a un bebé de unos 5 meses sentado en el suelo cerca de nosotros. Miraba fijamente al bebé. Luego, desapareció, sin decir nada. Yo decía, «Es normal que los sacerdotes, los pastores y las iglesias no paguen impuestos y que los profetas mensajeros, autores de la Biblia, por quienes todos ellos existen, paguen impuestos». Pero el ángel parecía decirme que él mismo, el Maestro, había pagado impuestos cuando estaba en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo, y que yo debía actuar como él o como ese bebé. Al día siguiente, me puse en contacto con la hermana Viviane y le expliqué la situación para que viniera a abogar por una reducción del importe total. Ella vino rápidamente, pero propuso que se pagara el importe íntegro sin negociación ni reducción. Acepté su propuesta porque era lo que había que hacer si quería actuar como el bebé de 5 meses al que el ángel miraba fijamente. Y ese mismo día, con la ayuda de la hermana, se pagaron los $1,130 en su totalidad. Estos son solo 3 ejemplos entre muchos otros. Se los cuento a ustedes para que estén preparados para este nivel de santificación, para la voluntad perfecta y para una mayor santidad y eficacia de los dones espirituales. Ahora, en relación con los servicios de sanidad, tú que tienes el don de sanidad, no te corresponde organizar un servicio de sanidad en un lugar por tu propia autoridad e invitar a Dios a él. En ese caso, tu servicio de sanidad es un altar de Balaam, como se ve en Números 23. Debido a la fe de los enfermos y debido al mensaje, el ángel estará allí, y habrá sanidades instantáneas por tu oración. Pero en el juicio final, tú y tu equipo explicarán por qué revelaciones y por qué autoridad eligieron el lugar y la fecha para organizar este servicio de sanidad. He aquí, están advertidos. Y si después de este capítulo, Kakú 176, siguen organizando servicios de sanidad por su propia autoridad, sepan que lo pagarán. Y Dios podrá enviar a Satanás para castigarlos o para ponerlos en situaciones que les humillarán, ya sea en un templo ante los hermanos y hermanas o en un auditorio ante los paganos. El macho cabrío o el carnero te encontrará en el lugar que tú mismo hayas elegido. Y el salario de tu rebelión será visto desde todos los rincones de la tierra. Busquemos todos la voluntad perfecta de Dios. En el culto o en un servicio de sanidad o en cualquier otra circunstancia, si Dios te envía, Él estará contigo. ningún demonio ni ninguna enfermedad podrán resistir a tu oración y no te derrumbarás en el púlpito ni en un servicio de sanidad. A través de los paganos o incluso a través de los hermanos y hermanas, manifestaciones espirituales cuya causa y origen desconoces vendrán contra ti para exhibirte y humillarte. El 4 de octubre de 2025, en Gabón, durante un servicio de sanidad, una hermana se levantó y con los ojos cerrados, profetizó e impuso las manos a unas personas a tientas, decía cosas que parecían falsas. Por ejemplo, señalando con la mano al vacío, dijo, «Tú, la mujer gorda con pantalones, hiciste esto y aquello. Tú también, la mujer gorda sentada al lado del hombre que tiene cabello blanco, hiciste esto y aquello. Pero no había ningún hombre que tenía pelo blanco». Al estar en el mensaje de nuestro tiempo, nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, si un don espiritual actúa durante una reunión que hemos organizado, debemos verificar la autenticidad de la manifestación en la medida de lo posible antes de dar por terminada la reunión. Y si alguien en el culto o durante un servicio de sanidad se derrumba con la cara contra el suelo, en lugar de caer de espaldas o de lado, es ante el diablo, ante quien ha caído con la cara contra el suelo. Es como si estuviera enterrado con la cara contra el suelo, como las personas que han sido muy malas en la tierra. Si tienes un don de sanidad, es Dios quien debe enviarte a un lugar para un servicio de sanidad, porque Él es quien sabe que la cosecha de almas en ese lugar está madura y lista para ser recogida. El propósito de Dios en un servicio de sanidad es la salvación de las almas, y la cosecha debe ser completa en un lugar antes de ir a otro lugar. Sin la orden del maestro de la cosecha, nadie tiene derecho a ir a un lugar o a una plantación que aún no está madura para cosecharla. Si tienes un don de sanidad, debes prepararte y esperar a Dios. Es Dios quien debe decirle a Jonás que vaya a Nínive. Es Dios quien debe decirle a Moisés que vaya a ungir a los hijos de Aarón. Es Dios quien debe decirle a Elías o a Eliseo, «Ve y unge a tal y tal persona para tales funciones». Aunque Pablo recibía invitaciones de Macedonia, era Dios quien debía decirle que fuera a Macedonia. Si los hermanos y hermanas que oraban por los enfermos sintieron señales sobrenaturales, algunos sintieron las enfermedades en sus manos y otros conocieron las enfermedades a través de visiones fugaces, entonces todos debíamos llegar a ese punto en la etapa de la voluntad perfecta de Dios a través de nuestras revelaciones. En la voluntad perfecta, es el maestro quien elige a sus discípulos. Fue Elías quien eligió a Eliseo. Fue el Señor Jesucristo quien eligió a sus discípulos. Pero en la voluntad concedida, es el discípulo quien elige al maestro. Es como una iglesia que elige a su pastor fuera de la revelación. Y cuando hay fracaso en su voluntad concedida, acusan a los gatos y a las ratas. Sin embargo, en Sudáfrica, mientras yo reforzaba mi consagración, los apóstoles Pedro Aleixo, Yannick Aka y Pascal Bichi se servían dos o tres veces en la mesa y comían de todo, incluyendo pescado y carne. Y porque otro ha expulsado a los gatos y las ratas de su servicio de sanidad y su servicio de sanidad ha funcionado bien, tú haces lo mismo por imitación. Ha habido demasiadas imitaciones en la voluntad concedida. Sin embargo, es Dios quien juzga y elige a quien va a sanar. Dios es soberano. Puede sanar al vagabundo, al reincidente y al hombre de la catedral según su voluntad, como puede también sanar al pagano y no sanar al creyente. En la voluntad concedida se organizaban servicios de sanidad y se obligaba a Dios a venir a sanar a la gente. Se tergiversaban las interpretaciones de los sueños y las manifestaciones para que se ajustaran a nuestra voluntad. Y se obligaba a Dios con ayunos y oraciones a que viniera a confirmar nuestra voluntad o nuestro servicio de sanidad. En la voluntad concedida de Dios, el que no camina por revelación podía alinear varios días de servicios de sanidad por su propia autoridad. Y aquel que espera a Dios y a quien Dios tarda en responder, podía sentirse perturbado y perder la paciencia y empezar a fijar también días de servicios de sanidad por su propia autoridad. Este capítulo, Kakú 176, no viene a decirles que no organicen servicios de sanidad, sino que los organicen en la perfecta voluntad de Dios. No lo olviden. No viene para asustar, sino para poner orden. No debes actuar por tu propia autoridad. Debes estar atento y esperar a Dios a través de tus revelaciones. Puedes recibir la señal de Dios para algo que debes hacer, o incluso para celebrar un servicio de sanidad, e ignorarla, y te quedarás sentado esperando cuando deberías estar trabajando. Este capítulo Kakú 176 debe marcar la separación entre la voluntad concedida de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Es el comienzo de nuestra total dependencia de Dios y el comienzo de una era gloriosa. La noche del 19 de noviembre de 2025, oré para conocer la voluntad de Dios respecto a una decisión que debía tomar. Tan pronto como me dormí, tuve un sueño, y cuando me desperté, había olvidado una parte del sueño. Oré, diciéndole a Dios que, como estaba muy saciado la noche anterior, el final del sueño era confuso y hasta lo había olvidado al despertarme. Y cuando volví a dormirme, no vi un sueño similar, sino exactamente el mismo sueño, como una película que se repite, y vi claramente la parte que estaba confusa, y he aquí que era la respuesta literal que estaba buscando, sin necesidad de interpretación. Dios está muy cerca de nosotros, y eso es lo que deberíamos experimentar si la perfecta voluntad de Dios es nuestra preocupación. No tengamos miedo. El ángel del 24 de abril de 1993 no es un malvado desconocido que busca destruirnos. Lo que nos pide es solo la voluntad de hacer el bien, sin bajar nuestra consagración, y entonces veremos su gloria. Cuando el apóstol Pablo habla de tratar con dureza su cuerpo en 1 Corintios 9, versículo 27, se refiere al ayuno y a la consagración reforzada. Quien abandona su consagración es sacado de la muralla o de la torre cerca de Moisés y llevado de vuelta a la oscuridad de la catedral, al campamento. No importa la grandeza del don espiritual y el poder con el que estemos investidos, debemos depender totalmente de Dios y esperarle sin bajar nuestra consagración para cumplir su perfecta voluntad. Debemos reconocer nuestra debilidad y nuestras limitaciones como seres humanos y dejar que Dios utilice el don que ha puesto en nosotros. Fíjense en los policías y los militares. Además de la autoridad, los rangos y las armas, siempre necesitan una carta o una nota de misión para actuar. Sin ella, esperan en el campamento. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Los ángeles están día y noche ante Dios y esperan las órdenes de misión de Dios antes de actuar. Gabriel le dijo a María: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios». No se puede ver a un ángel de Dios en ningún sitio si no está en misión. En la voluntad perfecta, eso es lo que debemos hacer, y entonces todos los demonios e incluso los locos se nos someterán. Si hay que esperar una semana o un mes antes de organizar un servicio de sanidad según la orden de misión de Dios, esperen, sin bajar su disposición y consagración, y si reciben la orden de misión de Dios, comiencen a actuar. Ahí es donde Dios cumplirá su perfecta voluntad para su gloria y para nuestra bendición. Y entonces veremos la omnipotencia de Dios en nuestros servicios de sanidad, y también eviten los espectáculos, y Dios alejará los espectáculos de ustedes, y ningún demonio podrá entregarles como espectáculo. Y tú que oras por los enfermos, tu oración por los enfermos debe ser rápida y sencilla, menos de 10 segundos por persona para los casos graves y menos de 5 segundos por persona para las filas de oración. La respuesta a la oración no está relacionada con la longitud o la belleza de tu oración. Como cristiano, mantén tu identidad. Sé natural en tu comportamiento y en tu forma de hablar y actuar, para que tu oración sea recibida por Dios y sea eficaz contra el diablo. No hagas como un africano negro que se esfuerza por hablar como un blanco. Y cuando oras por los enfermos, no imites a nadie. Pon tu mano sobre la parte enferma y ora. Especifica el mal que padece el enfermo si lo conoces. Di, por ejemplo: «Señor Jesucristo, tú que sanaste a los ciegos, que abriste los ojos de los ciegos, concede la vista a esta persona». Amén. Ora con fe. Avanza sin ninguna duda en tu corazón. Además de la orden de misión, observa el tiempo y las circunstancias para no actuar con precipitación. Antes de ir a Sudáfrica en marzo de 2025, tuve una visión en junio de 2022 en la que veía que iría a Sudáfrica. Luego, en julio de 2024, recibí la señal de que había llegado el momento de ir. Y fui en marzo de 2025. No me precipité. Actué punto por punto en la línea de Dios, siguiendo mis propias revelaciones. Y los efectos se ven en Sudáfrica hasta hoy. Y eso abrió la puerta a este avivamiento. Ahora escuchen esto. Uno de los modelos en la historia de la Iglesia es la profetisa Lucy Farrow. Lucy Farrow no hacía nada sin revelación. Fue tan íntegra en su caminar con Dios que Él la bendijo. Dios bendice y exalta a quien hace su voluntad. La profetisa Lucy Farrow era un modelo de la perfecta voluntad de Dios, y a pesar del gran don espiritual que Dios le había dado, siguió siendo un modelo hasta el fin de su vida. A principios de 1906, William Seymour y su iglesia hicieron una colecta e invitaron a Lucy Farrow a que los guiara hacia un avivamiento. Lucy Farrow recibió la confirmación de Dios y acudió a ellos, a Los Ángeles, el 6 de abril de 1906. Se alojó en casa de Edward Lee. El día de su llegada, William Seymour y su iglesia decretaron un ayuno de 10 días con reuniones cada noche bajo la dirección de Lucy Farrow. Y el 9 de abril, Edward Lee pidió a Lucy Farrow que le impusiera las manos para recibir el Espíritu Santo. Ella le respondió que solo podía hacerlo por orden de Dios, pero justo después de eso recibió una señal. Le pidió a Edward Lee que se arrodillara para recibir el Espíritu Santo. Tan pronto como Lucy Farrow le impuso las manos, Edward Lee cayó y comenzó a hablar en lenguas. Y desde el 9 de abril de 1906 hasta Azusa Street, muchas personas, blancas y negras, entre ellas William Seymour, recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos de Lucy Farrow. Ella era la única persona que imponía las manos para recibir el Espíritu Santo. Y como la casa de Edward Lee se había quedado pequeña para las reuniones, William Seymour trasladó las reuniones a la casa de Richard Asbury. Luego, trasladó las reuniones a la calle Azusa. La primera reunión en la calle Azusa tuvo lugar el sábado 14 de abril de 1906, la víspera de Pascua. Fue Lucy Farrow quien conocía a Charles Fox Parham y quien llevó a William Seymour a Charles Fox Parham para que William Seymour tomara el relevo del avivamiento de Topeka. Pero como Lucy Farrow era mujer, después de sentar las bases del avivamiento de Azusa Street, se retiró del primer plano y dejó el lugar a William Seymour, ordenándole formalmente que actuara solo por revelación, como siempre le había visto hacer. Y de profetisa, Lucy Farrow pasó a ser discípula junto a William Seymour en respeto a la palabra. Y el avivamiento de Azusa Street se hizo grande y llegó a los confines de la tierra. Y los grandes movimientos pentecostales y evangélicos que vemos hoy en día en toda la tierra son la descendencia salvaje del avivamiento de Azusa Street. Si Lucy Farrow orara tan pronto como Edward Lee le pidiera el Espíritu Santo, él recibiría el Espíritu Santo. Pero eso sería según la voluntad concedida de Dios y un pecado para Lucy Farrow. Estamos en la etapa en la que, sin una señal de Dios, no puedes orar por alguien, incluso si te pide que ores. Es posible que Dios te hable a través de otra persona, pero no debes volverte ciego por tu falta de disposición y consagración hasta el punto de que otra persona sostenga tu bastón. Tú, que eres el guía, ¿cómo puedes caminar por la revelación de otros? Bien. Yo había deseado ver el vídeo del servicio de sanidad del apóstol Manuel Ubise, en el que 97 personas fueron sanadas instantáneamente, después de eliminar un gran número de sanidades que no eran creíbles. Lo primero que me impresionó del vídeo fue la llegada de los enfermos. Llegaban enfermos de todo tipo con folletos del mensaje del profeta Kakú Philip en sus manos. Les voy a mostrar el vídeo de la llegada de los enfermos. Los discípulos y los que iban de un lugar a otro, invitando a los enfermos, habían repartido estos folletos diciendo: «Escúchennos todos. Dios ha enviado un profeta como los de la Biblia. Su nombre es Kakú Philip. No importa cuáles sean sus enfermedades y sufrimientos, si creen que Kakú Philip es el único hombre de nuestro tiempo por quien la humanidad puede tener la vida eterna, si creen que nadie puede ser salvo sino por Kakú Philip, vengan, serán sanados». Y con los testimonios que ya habían recibido, acudían en gran número. Acudían enfermos de todo tipo, y se elegían lugares sin valor para los servicios de sanidad. Los vehículos dejaban a los enfermos a cierta distancia y sus familiares o personas de buena voluntad los transportaban y los llevaban al lugar del servicio de sanidad. Los enfermos que llegaban por un camino eran tan numerosos. Era como en los relatos de la Biblia o de los avivamientos del pasado. Los enfermos llegaban una y otra vez. Llegaban ciegos, sordos, cojos, paralíticos, mudos, enfermos incapaces de sentarse, enfermos inválidos de las cuatro extremidades. Pero desde el comienzo del servicio de sanidad comenzaron los testimonios. Personas que ya no tenían esperanza o que no tenían dinero para ir al hospital o que los hospitales habían rechazado por falta de mejoría o de dinero y que esperaban la muerte, fueron sanadas instantáneamente. Se ponían de pie y daban testimonio como si nunca hubieran estado enfermos. Y los que veían los milagros llamaban por teléfono a sus familiares enfermos y estos acudían. Un familiar al otro lado del teléfono podía decir: «Ya he estado en iglesias, pero no me han sanado». Y la persona que presenciaba los milagros le gritaba: «Ven, un hombre de Kaku, Philip, está aquí sanando a todo el mundo de forma gratuita. Aunque estés en el hospital, sal de allí y ven aquí». Los testigos decían: «No nos dijeron los pastores que Kaku Philip era un falso profeta. ¿Cómo es posible que un discípulo de Kaku Philip pueda realizar todos estos milagros que estamos viendo con nuestros propios ojos? Y además, no nos piden ninguna ofrenda». Y después de cada servicio de sanidad, mucha gente se convertía. Después de una campaña de sanidad, debe haber un gran número de conversiones. Eso es lo que Dios mira. El objetivo de un servicio de sanidad es la salvación de las almas. Por eso, después de un servicio de sanidad, Dios pregunta por el número de conversiones, mientras que el diablo pregunta por el número de sanidades instantáneas. Del mismo modo, Dios puede decirte que eres tú quien cosechará tal plantación. Pero si te lanzas a la plantación como un loco para arrancar frutos que aún no se han formado, tu lugar estará en el infierno. Tanto si un servicio de sanidad lo decide Dios como si lo decides tú, el ángel estará allí por el mensaje. Y bien, él actuará a tu favor o estará allí para combatirte. Involucrar a Dios en un momento sagrado como un servicio de sanidad cuando él no lo ha instituido y obligarlo a hacer milagros es un acto extremadamente malo. Si Dios ordena un servicio de sanidad, es por un noble propósito. Quizás haya invitado a sus escogidos para su salvación y habrá conversiones que permanecerán firmes hasta el paraíso. Cuando estuve en Francia, me presentaron a personas que habían creído en el mensaje durante el servicio de sanidad del apóstol Pascal Vichy en París. Así debe ser. Todo servicio de sanidad debe dejar huella en la historia. Y en Mozambique, durante los servicios de sanidad del apóstol Salvador Machuza en noviembre de 2025, hubo varios cientos de conversiones. Ante los milagros, muchos musulmanes creyeron y muchos hermanos y hermanas dieron testimonio del fortalecimiento de su fe. Y solo en la provincia de Inhambane, cuatro iglesias evangélicas creyeron y comenzaron los cultos con la confesión pública. Fue obra de los pastores evangélicos presentes en los servicios de sanidad del apóstol Salvador Machuza. Que Dios bendiga a estos pastores evangélicos. Algunos pastores se acercan a los pastores ricos de la tierra y otros pastores se acercan a mí, de generación en generación, de edad en edad, en todos los ámbitos de la vida, los hombres pasan, pero los espíritus permanecen. Y hasta el fin del mundo, siempre será así. En la época de Abel, estaba Abel por un lado con la salvación y estaba Caín por el otro lado con la grandeza humana y los favores del mundo. Quien quería la salvación iba hacia Abel, mientras que los discípulos del dinero iban hacia Caín. Había dos padres espirituales. Por un lado, Abel con la salvación, y por el otro lado, Caín con la grandeza humana. En la época del profeta Moisés, estaba Moisés y la salvación por un lado, y Coré, Datán y el becerro de oro por el otro. Quien quería la salvación iba hacia Moisés, mientras que los discípulos del dinero iban hacia Coré y Datán. En la época del profeta Elías, Elías tenía la salvación y el poder, mientras que los profetas de Baal tenían la grandeza humana y todos los ricos de la tierra, incluidos Acab y Jezabel, estaban del lado de los profetas de Baal. quienes querían la salvación y el poder, acudían a Elías, mientras que los discípulos del dinero acudían a los profetas de Baal. Y los profetas de Baal eran sus padres espirituales. En nuestra época, los que quieren la salvación y el poder acuden a Cacú Philippe, mientras que los que quieren el dinero y la grandeza humana acuden a los padres espirituales que tienen dinero. Cacú Philippe dice: «Soy el único hombre por el que es posible la salvación. Nadie puede ser salvo sino por mí. Y mientras yo viva en la tierra, si alguien quiere la salvación, debe acudir a mí, Cacú Philippe». Por lo tanto, si alguien tiene un verdadero don espiritual o un ministerio para la salvación de las almas en nuestra época, su lugar está únicamente en el mensaje del profeta Cacú Philippe. Los dones espirituales son irrevocables, independientemente del uso que se haga de ellos, pero serás juzgado por el uso que hagas de ellos. El ejercicio de un ministerio o de un don espiritual fuera de la voluntad de Dios, aunque produzca milagros y maravillas, como se ve con los evangélicos, tengan por seguro que el final es el infierno. Es como los adulterios o las violaciones que producen embarazos. Los evangélicos no actúan en la voluntad perfecta o en la voluntad concedida de Dios, sino como enemigos de Dios. La voluntad perfecta o la voluntad concedida de Dios es cuando el don actúa en el mensaje del profeta de la generación para producir conversiones para la vida eterna. Bien, en la voluntad concedida de Dios, el objetivo de los servicios de sanidad era el número de sanidades instantáneas. Esa era la principal preocupación de la gente de la catedral, cuando la preocupación debería haber sido el número de conversiones y bautismos. En el juicio final, el más grande entre ustedes no será el que haya realizado el mayor número de sanidades instantáneas, sino el que haya actuado en la voluntad perfecta de Dios, según sus revelaciones. Todos debemos actuar según la voluntad perfecta de Dios. Los ángeles en el cielo y los profetas en la tierra son los símbolos de la voluntad perfecta de Dios. Los profetas permanecen en las montañas, es decir, en la consagración, esperando la orden de Dios. Ahora escuchen bien esto. Escuchar las predicaciones del profeta es bueno. Es una forma de evitar toda polución, pero también es una voluntad concedida por Dios. No debe haber una asamblea que escuche predicaciones todo el tiempo. Pero sepan también que la manifestación de los dones espirituales es incompatible con la predicación de los sacerdotes. Y también, un hermano que no está en una consagración real no debe acercarse al púlpito para anular el esfuerzo de santificación del pueblo y provocar poluciones. El ángel de Dios está en medio de nosotros. Y desplomarse en el púlpito o en un servicio de sanidad es ser golpeado de muerte en el lugar santísimo. Por eso, según el mensaje, aquel que es herido por una acción del ángel pierde todo cargo, y si era pastor, se pondrá en su lugar a un nuevo pastor, porque se ha convertido en un mero fiel. Además, si esta acción está escondida al país durante más de 3 días, debe recibir una sanción fuera. Bien, en cuanto a las inmovilizaciones, antes de tu llegada al mensaje, podías ser inmovilizado según la voluntad de Satanás, porque estabas con él en la región de los tormentos y las pesadillas. Lo mismo ocurre con alguien que vuelve a Satanás al abandonar el mensaje. Pero al haber creído en el mensaje, eso se acaba, porque acabas de nacer en Dios, estás bajo la gracia. Luego, si vives mal, la polución o la inmovilización vendrán como un castigo divino para que puedas tomar conciencia y avanzar en cada etapa del mensaje. La inmovilización es como una tarjeta roja porque has actuado en contra de todas las advertencias y advertencias de Dios. El que está inmovilizado es como un malvado o como un sordo ante las advertencias de Dios. El que está inmovilizado no debe acercarse al púlpito. Y si tienes polución o inmovilización la víspera de un papel o de algo que debías hacer, no desempeñes ese papel ni hagas esa cosa. Sepan que al día siguiente de una polución, un hermano no puede orar por los enfermos ni ejercer un cargo, al igual que una hermana que está menstruando no puede orar por los enfermos. Y quien cae durante sus oraciones por los enfermos debe detenerse. Estén atentos a las señales de Dios. El sábado 15 de noviembre de 2025 en Zimbabue, durante el servicio de sanidad de una hermana, ocurrió algo extraño. Cada vez que la hermana quería orar por un enfermo, caía. Debía dejar de orar inmediatamente, pero continuaba a pesar de caer. Y después del servicio de sanidad, descubrió que tenía lo que tienen las mujeres. Así que era Dios quien se lo impedía. Ahora, fíjense en esto. De Kakú 1 a Kakú 154 es la etapa de la catedral. De Kakú 155 a Kakú 162 es la etapa de los sueños y las visiones. Y desde Kakú 163 es la etapa de la sanidad divina y los dones espirituales. Las tres etapas son complementarias. Y la etapa de la sanidad divina y los dones espirituales es la etapa en la que hay más inmovilidad, porque la etapa de los sueños y las visiones que les resulta difícil es su fundamento. Ustedes dicen, ¿por qué estoy inmovilizado cuando, según el mensaje, quien está en el lote del profeta Kakú Filip no debería estar inmovilizado? He aquí la explicación. Hay tres grupos o tres etapas. Desde Kakú 1 hasta Kakú 154, todos estábamos en la dimensión de la catedral con el profeta. Desde Kakú 155 hasta Kakú 162, algunos progresaron con el profeta y pasaron a la dimensión de los sueños y las visiones, pero la multitud permaneció en la catedral. Y desde Kakú 163, algunos que estaban en la catedral o en la dimensión de los sueños y visiones progresaron y vinieron a la dimensión de la sanidad divina y los dones espirituales con el profeta. Sin embargo, algunos permanecieron en la catedral y otros también permanecieron en la dimensión de los sueños y las visiones. Y otros que estaban también en la catedral fueron a la dimensión de los sueños y las visiones. Y otros que estaban en la dimensión de los sueños y las visiones fueron llevados de vuelta a la catedral. Es como las clases escolares. En una congregación hay alumnos de preescolar, primaria, secundaria y universidad reunidos. Los tres grupos están en la misma asamblea y un deshonesto de la catedral puede tener un cargo o incluso ser el pastor de la asamblea y no ser inmovilizado a pesar de ser malo. Y los domingos, la gente de la catedral querrá que la misa sea siempre, como en la época de Kakú a Kakú 154. La gente de la segunda dimensión querrá escuchar una predicación del profeta en lugar de un sacerdote o un monseñor que vendrá a dar una homilía para exponerlos a poluciones e inmovilizaciones. Y la gente de la tercera dimensión querrá un culto especial o un servicio de sanidad porque les preocupa progresar. Y tú puedes tener un papel en una asamblea y Dios puede verte como el que enciende las velas de la parroquia, aunque pertenezcas a la tercera dimensión. Y así, debido a que estás en la tercera dimensión, puedes tener una polución o una inmovilización porque al día siguiente quisieras ir al altar de Balaam o a la parroquia. Y la lucha que Dios te da no es quedarte en casa, sino ayudar a la congregación haciéndole saber su condición. Así, tanto el malvado como el justo pueden quedar inmovilizados, pero la inmovilización del malvado es un castigo y tiene una intensidad mayor y más duradera que la inmovilización del justo. En la parte inferior de la escala, en el primer escalón, están las personas de la catedral. Se encuentran en la dimensión de Kakú, 1 a Kakú, 154. Anotan sus revelaciones y las comprenden a veces bien, a veces mal. Son diferentes de los reincidentes y los jatos. Un jato es un pagano que no hace ningún esfuerzo y que no se confiesa por un pecado grave que ha cometido si no se revela, mientras que el reincidente se confiesa, pero repite los mismos pecados. A quien lleva 5 años en el mensaje y ya tiene un nivel universitario, Dios puede pedirle mucho. Puede tener un nivel universitario y puede tener dificultades con sus lecciones de matemáticas universitarias y puede tener poluciones e inmovilizaciones. Pero el hombre de la catedral, que lleva 10 años en la escuela primaria, puede no estar inmovilizado porque no tiene ningún problema con su silabario y el recuento de palitos. Por lo tanto, el maestro no puede golpearlo. Es un alborotador, pero es él quien toma los nombres de los charlatanes de la clase. Ahora, para terminar, escuchen esto. Esta es una llamada de Dios a cada hermano y hermana. Ha llegado el momento de levantarnos para comprometernos con los servicios de sanidad hasta la completa manifestación de los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo. Todos ustedes que están en Europa, Asia, América del Norte y del Sur y en todas partes de la Tierra, levántense y celebren servicios de sanidad como sus hermanos de África, el mismo profeta, el mismo ángel y mensaje que han recibido sus hermanos de África y por medio de los cuales avanzan en estos milagros y prodigios, es el mismo profeta, el mismo ángel y mensaje que ustedes han recibido. Celebren servicios de sanidad, sean confirmados por Dios mediante milagros y prodigios y vengan a mí para su ordenación o consagración. Sepan que mi bendición y la bendición de Dios están con ustedes en esta voluntad perfecta de ir por toda la tierra según sus revelaciones. Y yo me presento ante Dios para la ordenación de aquellos que Él enviará a mí. Dios es un Dios de orden. Cuando el Maestro está trabajando, los discípulos deben detenerse. Y cuando los discípulos están trabajando, el Maestro debe detenerse. No hay confusión en Dios. El sol no puede brillar al mismo tiempo que la luna y las estrellas. No miren a mí, sino al ángel de Dios, el Señor Jesucristo, que está con ustedes. Nuestra fuerza es el Señor Jesucristo, aquel que nos ha llamado a esta lucha y que también murió en la cruz por los pecados de la humanidad y cuya sangre fue derramada para la sanidad y la redención de las naciones. Amén. Why we are so happy and free, we cross over Jordan. Acaban de escuchar Kakú capítulo 176. De la voluntad concedida a la voluntad perfecta, el mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.